cuando el cine tomó su obra literaria. Lo primero que tomaron para hacer cine fue Crónica de una muerte anunciada. Luego, Arturo Ripstein, un mexicano, tomó El coronel no tiene quien le escriba. Y ahora, Hollywood tomó El amor en los tiempos de cólera. Escribo esta breve nota con el fin de hacerle saber que la amo. No hay más vida, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más lluvia. ¿Quién es ella? No hay más brisa, no hay. Mamá, he descubierto la razón de mi existencia. No hay más llanto, no hay. Le amaré para siempre. Para siempre. ¿Quién es él? Es un don nadie. A tu edad, el amor es una ilusión. Los peores años de mi vida pasaron, pero mi amor permaneció constante. Tu padre dijo que debemos ser felices sin amor. Nuestro amor triunfará. Formará parte de mí, vaya a donde vaya. ¿Casada? Sí, pero esperaré que su marido muera. ¿Es viejo? No, esperaré lo que haga falta. Estás loco. Se deben estar viendo, ¿no? Porque escucharon un español, un castizo. Bien, esta película fue hecha en inglés, porque la hizo Hollywood. Les traje un tráiler doblado al español. Pero El amor en los tiempos de cólera, que es la radiografía de la vida de los padres de Gabriel García Márquez, llegó a Hollywood. Y esto pasa con nuestro cine. Cuando pasa la barrera de Hollywood, usted lo va a ver en la televisión, en el cine y por todos lados. Y para terminar, y para que vea que no tenemos prejuicios, vamos a cerrar con el tema, con el leitmotiv, como se dice, de la película. ¿Sabe quién canta? No hay más vida, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más lluvia, no hay. No hay más brisa, no hay. No hay más risa, no hay. No hay más llanto, no hay. No hay más miedo, no hay. No hay más canto, no hay. Ella es Shakira, cantando el tema de cierre de la película El amor en los tiempos del cólera. No hay más cielo, no hay. No hay más viento, no hay. No hay más hielo, no hay. No hay más fuego, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más vida, no hay. No hay más rabia, no hay. No hay más sueño, no hay. Yeah. www.radiotonal.blogspot.com.